Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Córdoba marchó masivamente a 48 años del último golpe de Estado en nuestro país. En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, unas 150.000 personas se movilizaron en Córdoba al grito de «Son 30.000, ya dijimos nunca más». La marcha fue convocada por la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos y acompañada por diversas organizaciones sociales, estudiantiles, artistas, sindicatos y partidos políticos, entre otros. Bajo el lema 48 años del golpe de Estado cívico-militar, decimos la patria no se vende, en la calle se defiende, una multitud se movilizó con un fuerte repudio a las políticas del gobierno nacional contra los discursos de odio y el negacionismo. Una marcha muy distinta a todas las que hemos estado, y si querés, es una de las marchas más importantes de los últimos 20, 25 años, porque esta marcha viene a reafirmar hasta dónde estamos de acuerdo y hasta dónde no con sostener la democracia como sociedad. En Córdoba se trató de la primera movilización que no contó con la presencia física de la abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres. La abuela Sonia falleció hace 5 meses sin llegar a conocer a su nieto y fue recordada por las organizaciones que convocaron a recorrer las calles. Sonia, como un ejemplo de lucha, de amor frente al odio, pero también como la continuidad, porque no está Sonia, estamos todos acá igual, esperando encontrar a su nieto y esperando conseguir lo que las abuelas y las madres vienen luchando hace muchos años, es que, no hay, que de una vez por todas tengamos la garantía de que no va a haber más terrorismo de Estado ni represión en la Argentina. Además, esta edición contó con un fuerte respaldo a los y las trabajadores de los medios públicos, en especial de los SRT, medios universitarios, ante el ajuste y los despidos. Córdoba, al igual que el resto del país, marcharon masivamente para decir nunca más. Transmitió para el informativo de Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.